a esos parece que ya no vas a llegar, porque ya te digo, se acaban hoy. Hoy es el último día, que es de 12 a 2 y luego de 8 a 10 de la tarde. Bueno, luego también tienes eso para el sábado de la semana que viene. Tienes un taller de muebles de cartón que da mi amigo Teo, con el que hago precisamente un programa hoy por la tarde también, pero en Radio Sele. Y bueno, más cosas tienes. Bueno, ya te digo, para el sábado 21 y para el domingo 22 sería, ¿no? El sábado por la mañana y por la tarde, bueno, 10 a 2 y de 4 a 8, y el domingo de 10 a 2. Y luego tienes hoy, por ejemplo, a las 7 y media en el CSOA de La Reflexión, ahí en Gijón, ¿no? Pues tienes la campaña Es Hora de Repartir la Tarta, presentación del cuaderno de la campaña contra la exclusión, redistribución de la riqueza. Y bueno, tienes más cosas después así en la librería, que bueno, eso, si quieres, ya te digo, puedes entrar en las tres W, el localcambalache.org, y ahí tienes varias cosas para hacer, ¿no? Y luego mañana también tienes a las 6 de la tarde Cambalachines, tarde de yoga para niñas y niños. O sea que si no has llegado tarde al yoga de estos días que hay allí, puedes llevar a la cría o al crío mañana, eso, a las 6 de la tarde, ya te digo. Son plazas limitadas. Bueno, es verdad, lo siento, te lo he dicho tarde, porque el plazo de inscripción fue hasta ayer. No sé, quizás no esté lleno y puedas entrar con el crío si quieres. Bueno, otra cosa más que quería comentaros era que, bueno, este programa de hoy quiero dedicároslo a mi amigo Jovino, y a todos los que están como él en una situación, la verdad es que un poco así lamentable, digamos, ¿no? O por lo menos apurada, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues la empresa donde trabajaban, Vidrios e Industrias Martín, los ha echado a todos a la calle. Eso, con la excusa de que, claro, no es viable la empresa, ¿no? Y resulta que eso, lo que hacían era rechazar pedidos para poder justificar el echar a toda esta gente para la calle. Con todo esto de la crisis es lo que están haciendo, pues, prácticamente casi todas las empresas, ¿no? Ya sabéis aquello de que a río revuelto la ganancia siempre llega de los mismos, ¿no? De pescadores, era, bueno. Y nada, pues entrando un poquito ya en el tema musical, que lo que nos interesaba, pues bueno, ya has escuchado los presidentes de los Estados Unidos con el disco este esta es la gente de los buenos tiempos, y la canción era el más malos tiempos, el more bad times, ¿no? Y luego, bueno, pues te he traído un mogollón de música, como casi siempre o como siempre, y nada, mucho de Nueva Orleans, mucho de ahora, mucho de antes, y mi doctor de cabecera, ya sabes, y bueno, un poco de todo, ¿no? Espero que te guste y poder entretenerte este par de horas. Y en el pico, pues nada, te acabaré de leer el capítulo este de los de la CIA, lo que se dedicaban a hacer con la gente para poder controlarlos mentalmente, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que, vamos, era, el título era Jugando con la Mente. Bueno, pues hoy te acabo de leer el capítulo. Y nada, de momento, pues eso, nos vamos con los presidentes de los Estados Unidos. Y con un tema que se titula Mike Seth, o algo así como mezcla, ¿no? Y luego Ladybug, chica, no sé, pues chica insecto, bicho, microbio. Escoge el que quieras, ¿vale? You think she took me for a ride. She held it all way up inside. She held her breath and turned her. How they found her in her bed all dead. And this is what I said. She's a mixed up son of a bitch. Yeah, yeah. She's a mixed up son of a bitch. Yeah, yeah. Airball punchline delivered with a twist. And she's a mixed up son of a bitch. You think she had once you won her, you could swear she'd make you feel like you already lost. Because she's a mixed up son of a bitch. Yeah, yeah. She's a mixed up son of a bitch. Yeah, yeah. Airball punchline delivered with a twist. And she's a mixed up son of a bitch. Hear the music flowing. Ah, life is walking by. See the loving tree growing. Ah, life is walking by. An empty boat starts rowing. That's when you're knowing life is walking you by. Poke your head out of the rug and come see me and bring your jug. Cause when you come see me, that's when you get your good love. Down below, fuzzy lawn, there's some romance going on. You've been stepping round with a beetle named John. I can't tell cause you got your little long dress on. Boy, we were living in the flower, cold tuxedo in the shower. Gonna cross the room in about an hour. Maggie do a dance in the meat when the meat goes sour. Maggie do a dance in the meat when the meat goes sour. Come on, come on. Centipede, centipede, hit the disco half past three. You're gonna crack that spine. Party in a pine tree. The DJ's grooving and you're moving to a broken beat. Dragonfly, dragonfly, stuck at the truck stop, you can't fly. You got mud on your wing, clouds in the sky. You're pretty and lucky that we didn't happen by. Trog the bike, didn't make it to the party on a Saturday night. Well, we waited up late and we left on the line. We're hoping that you won't keep moping, but we think you might. Yeah, we're hoping that you won't keep moping, but we think you might. Ladybug, ladybug, poke your head out of the rug and come see me, bring your jug. Cause when you come see me, that's when you get your good love. When you come see me, that's when you get your good love. When you come see me, that's when you get your good love. When you come see me, that's when you get your good love. When you come see me, that's when you get your good love. When you come see me, that's when you get your good love. Yeah, good love. You are my lady by now. Good love. You are my lady by now. Good love. You are my lady by now. Good love. Vámonos con otra de ellos también. The Flame is Love. La llama es el amor. Thank you. wait to sing another song about love. The flame is something that you should be aware of. I'm probably not the first one to claim. Love is a dangerous flame. Nobody knows who lights the fire. Put on a log and make it go higher. Blow out the pot and light on the stove. Because the flame is love and I get water from the sink. And quickly now, take a drink. Put out the fire from inside. Before it spreads and burns like lies. And she had a scar in the shape of a heart. An aspirin pie to cure the pain that's in my eyes. I've seen the flame lick and run, lick and run. You know the flame is love and people burn and leave their shoes. People usually burn in twos. Love's a fire that's quiet and slow. The flame is love, I'm a fire hose and I get some water from the sink. Quickly now, take a drink. Put out the fire from inside. Before it spreads and burns like lies. And she had a scar in the shape. Hated to sing that song about love. The flame was something that you should be aware of. I'm probably not the last one to claim. Love is a dangerous flame, so I'll get some water from the sink and quickly now. Take a drink and I'll put the fire out from inside before it spreads and burns like lies. And she had a scar on the shape of a heart. Bueno, pues mira, ahora te llevo a Granada. En Granada hay dos catedrales, podríamos decir. Una la que conoce todo el mundo y otra la que no conoce todo el mundo, que es el Afrodisia, un club donde, bueno, ponen una música increíble, por donde han pasado los mejores DJs de no solo de aquí, sino del extranjero también. Y ponen una musiquísima estupenda. Ya no solo hace falta que pasen los DJs que vienen de fuera, sino que allí mismo hay tres tipos que ponen una música, bueno, increíble. Y bueno, han hecho, me parece que son cuatro recopilatorios que hay ya por ahí hechos de ellos. Bueno, yo hoy os he traído, bueno, dos o tres temas del primero. Y en este caso, pues eso, el primer tema que os voy a poner es uno de Eddie Jefferson, el Psychedelic Sally, y luego otra que se titula Blackbeard's Theme. We'll be right back. Bueno, pues no sé por qué no ha querido sonar Psychedelic Sally, a ver si te lo puedo arreglar ahora. Entonces te voy a poner un tema de Jimmy Page y Albert Lee, de un disco del 93, el Everything I Do Is Wrong, el Loving Up a Storm. Oh, well, I guess she'll fly like oak leaves caught in a gust of wind. My heart beats faster, clickety-clack, like a train rolling round a bend. I call it loving up a storm. I said that's loving up a storm, and it's good for you, baby. It won't do you no harm. Oh, with psychedelic sound, with your painted face, all I can hear is a sigh. Something touches you deep in your heart, like lightning from the sky. I call it loving up a storm. Well, loving up a storm, yeah, it's good for you, baby. It won't do you no harm. Embracing, darling, I get wild as a hurricane. And when we kiss, great balls of fire, ice water's running through my veins. I call it loving up a storm. Whoa, loving up a storm. Yeah, it's good for you, baby. Ain't gonna do you no harm. I said it's good for you, baby. Ain't gonna do you no harm. Well, it's good for you, baby. It ain't gonna do you no harm. Bueno, pues todo el disco igual, ¿eh? De 13 temas que traen 11 son así todos de 2 minutos y pico, y auténticos trayazos, como se notan. Dos monstruos como son eso, Jimmy Page y Albert Lee. Y nada, vamos a ver si ahora ya podemos escuchar la del Psychedelic Sally de Eddie Jefferson. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, to my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Whoa, meditate and save your mind. Psychedelic Sally, with a tainted view. Psychedelic Sally, I'm in love with you. Psychedelic Sally, what you searching for? Whoa, find the key and lock the door. Wandering around from town to town, don't know how the deal goes down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand, passing around from man to man. For you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, what you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Oh, come on here and find romance. Deal goes down, waiting for your lucky break to come. living life from hand to hand, passing around from man to man, for you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, don't you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, do yourself a chance. Whoa, come on here and find romance. Psychedelic Sally, put your pain to face. Psychedelic Sally, do my shining face. Psychedelic Sally, do yourself a chance. Fiestero y caballero de la bueno de la chico Hamilton, y también incluido dentro de, ya te digo, de este recopilatorio o de este sí recopilatorio del Afrodisia, este local de Granada, este club de Granada. por lo menos con la Dirty 2 en Brass Band, para seguir con este ambiente en un disco que se titula El funeral por un amigo, que por cierto le dedicaron a uno de los componentes que se murió. Y bueno, la primera, el que abre el tema es un, el que abre el LP es un poquito lento, te traje varias, entre ellas la siguiente, esta de I shall not the move, algo así como yo no me moveré. go. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Call him up and tell him what you want. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Funeral de estos, yo me apunto, ¿eh? Sí, sí, descaradamente yo estos funerales me gustaría ir. Bueno, pues ya ves que son, tienen una marcha del copón, ¿no? Y sus colaboradores son de Nueva Orleans y, bueno, sus formados en el 77 creo que fueron, y nada, sus colaboraciones son incontables, ¿no? Un mogollón de gente del copón. Entre otros, Dizzy Gillespie, Bradford Marshall, Elvis Costello, la Nora Jones, últimamente, bueno, muchísimo. Nada, vamos con otro tema. Yo volaré. Si, bueno, si tienes unos años ya, te habrás dado cuenta que el primer tema era de donde salía el no nos moverán, pues era ese, ¿no? Thank you. colaboración que tienen con el Dr. John. Esto sale en un disco de Putumayo. It's All Over Now. But it's all over now. A pesar de lo jodido que estoy, me niego a cambiar de doctor de cabecera, ¿eh? Sabes que con esta musiquilla entramos en el pico de las siete notas. Ya sabes, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 o en radiocuca.org si nos oyes por internet. Y nada, hoy te leo la segunda parte del capítulo Jugando con la Mente, del libro, que se titula Top Secret, lo que los gobiernos ocultan, de Santiago Camacho. Más o menos, y así un poco resumido, lo que te leí el otro día era algo así como, si has visto el caso Urne o la caja Kovac, pues de ahí, por ahí van los tiros. Se trata de tener a la gente totalmente controlada por medio de microchip implantados en distintas partes del cuerpo, o por medio de alucinógenos o drogas o de todo tipo de sustancias para tenerte totalmente controlado y someterte a su voluntad. Si recuerdas, había varios casos, pero uno de ellos, sí, el que más me ha impactado a mí, era cuando en la guerra del Vietnam a los prisioneros les operaban, les abrían una portezuela en la cabeza con una bisagra y les metían un microchip para que luego ellos, desde una cabina, manejando las teclas pues adecuadas, querían que se mataran entre ellos dándoles un cuchillo cada uno. Como no funcionaba la historia, pues nada, dejaron el experimento, volvieron a América y, como no, mataron a los presos. Increíble, de verdad, increíble, pero cierto. Es una pena, pero es así. Bueno, pues seguimos con el capítulo, y dice así: el control físico de la mente. A pesar de lo extravagante que en un principio pudiera parecer, notables científicos han respaldado estas ideas. A veces incluso han hecho algo más que respaldarlas, trabajando abiertamente en este campo y cosechando éxitos que les han elevado al más alto panteón científico. Entre estos brilla con luz propia el español José Manuel Rodríguez Delgado, inventor del estimorreceptor, un implante diseñado para controlar determinadas funciones mentales de su portador, y autor en 1969 del libro El control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Para ejemplificar la naturaleza de las investigaciones del doctor Rodríguez, baste citar un proyecto que desarrolló en la década de los 60 en colaboración con el doctor Carpenter, uno de los mayores especialistas de la época en la conducta de los monos y antropoides. Los experimentos se llevaron a cabo en la isla de Hall, Bermudas, y consistía en la implantación de estimorreceptores en el cerebro de un grupo de monos gibones y controlar su comportamiento a gran distancia desde una isla vecina. Los implantes que se introdujeron en el cráneo de los monos también servían para monitorizar y transmitir información sobre la actividad cerebral de los sujetos. El doctor Delgado fue un pionero en la tecnología de estimulación eléctrica del cerebro, es Electrical Stimulation of the Brain, ESB en inglés. Su trabajo alcanzó cierto grado de popularidad en Estados Unidos cuando el New York Times publicó un artículo el 17 de mayo del 65 que llevaba por título: Matador detiene a un toro bravo con la ayuda de una radio. La crónica detalla los experimentos del doctor Delgado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, que incluían un trabajo de campo llevado a cabo en Córdoba, España. Dice: el sol de la tarde se colaba por encima de las altas barreras de madera del ruedo, cuando el toro bravo se lanzó contra el desarmado matador, un científico que nunca anteriormente se las había visto con un toro de lidia. Pero los cuernos del animal que se había lanzado ya a la carga jamás alcanzarían al hombre que se encontraba tras el capote rojo. Momentos antes de que tal cosa pudiera suceder, el doctor Delgado presionó el botón de un pequeño transmisor de radio que llevaba en su mano, y el toro se frenó en seco. Entonces presionó un segundo botón del transmisor y el toro obedientemente se dio media vuelta y se alejó trotando. El toro estaba obedeciendo órdenes en su cerebro introducidas mediante estimulación eléctrica por medio de señales de radio canalizadas hacia ciertas regiones a través de finos cables que le habían sido implantados sin dolor el día anterior. Habría que preguntar al toro a ver lo de sin dolor, ¿no? Bueno, las obras de Delgado están repletas de afirmaciones polémicas por sus implicaciones morales, habiéndose presentado en diversas ocasiones a favor de la tecnología de control mental para mantener bajo control los impulsos antisociales y o peligrosos. Claro que siempre queda pendiente la cuestión de quién está legitimado para definir qué es un impulso antisocial. Siempre optimista respecto a las posibilidades de esta tecnología, ya hace 30 años, Delgado consideraba que la comunicación directa extrasensorial entre la mente humana y elementos artificiales era un logro que la ciencia podía tocar con las puntas de los dedos. Desde luego tenía que saber lo que estaba hablando, ya que gran parte de su trabajo de aquella época lo estaba desarrollando en la Office of Naval Research, el Air Force Aeromedical Research Laboratory y la Public Health Foundation de Boston, todas ellas instituciones del más alto prestigio y algunas de ellas reconocidas por ser una de las más fieles colaboradoras de la CIA en materia científica. Uno de los objetivos de Delgado era obtener el patrón electroencefalográfico correspondiente a diversos pensamientos y emociones, algo que reconocía como sumamente difícil, aunque no imposible. Implantes cerebrales. Por supuesto, debemos de tener en cuenta que los trabajos de Delgado se desarrollaron hace más de 30 años, por lo que sus percepciones de lo que es posible o no en materia de manipulación cerebral deben ser matizadas basándose en los conocimientos técnicos y científicos adquiridos en todo este tiempo. Él mismo reconocía en su momento que los avances en este campo podían ser imprevisibles. Por ejemplo, uno de los factores que menos gustaban a Delgado de la tecnología que había desarrollado era la existencia de cables externos que comunicaban el receptor, que se encontraba fuera de la cavidad del cráneo, con el cerebro. Esos cables podían ser una fuente de infecciones y otras complicaciones, sin contar con las posibles interferencias externas que podían colarse en el sistema y alterar su funcionamiento. Todos estos inconvenientes procedían del hecho de que la tecnología de implantes de Delgado se desarrolló antes de la invención del microchip y la dramática reducción del tamaño de los aparatos electrónicos que trajo consigo. En la actualidad, un receptor de este tipo podría estar cómodamente alojado en el interior de la cavidad craneana, a salvo de los inconvenientes de antaño y de las miradas indiscretas. Así pues, si los conocimientos científicos existían desde la década de los 60 y la tecnología actual nos permite grados de miniaturización casi inconcebibles, ¿por qué no suponer que en algún lugar, quizá en el interior del cerebro de una persona, esos implantes existen realmente? La psicocirugía y la manipulación física del cerebro, sea a través de lobotomía, electrochoque o drogas, hace mucho que se aceptaron en el ámbito de la psiquiatría como sistemas válidos para controlar el comportamiento humano. El implante de Delgado no sería más que una variación, sumamente sofisticada, eso sí, sobre el mismo tema. Lo realmente alarmante del caso es que, en su momento, Delgado abogó a favor de la utilización de su sistema en amplias capas de la sociedad, no solamente en contados casos de carácter patológico. Es posible que, en la actualidad, víctimas de experimentos de control mental llevados a cabo por esta o aquella instancia sean rutinariamente diagnosticados como perturbados, paranoicos o esquizofrénicos por psiquiatras que no hacen sino aplicar lo que su conocimiento les indica sobre los síntomas que les son descritos. No se les ha enseñado que sus pacientes pueden estar diciendo la verdad cuando afirman que a veces no pueden controlar sus actos, que escuchan voces en su cabeza o que están siendo utilizados como involuntarios conejillos de indias en extraños experimentos destinados a desarrollar nuevas y devastadoras formas de armamento psicológico. Las víctimas. En internet existe una página llamada Mind Control Forum. Es http://www.heart7.net/mcf/ en la que se recogen los casos, testimonios y hasta radiografías y fotografías de las operaciones en las que les fueron extirpados los implantes de docenas de víctimas, de esta forma de experimentación ilegal. No se trata de una página web mantenida por chalados, sino de una red de ayuda mutua perfectamente seria y organizada que pone a disposición de las víctimas información, asesoramiento y auxilio profesional, incluido el médico y el legal. Más de uno estará en este momento mirando estas páginas con expresión escéptica, y no es de extrañar. Sin embargo, no hay más que tomarse cierto tiempo en leer los testimonios de estas personas y revisar sus pruebas, muchas de ellas, si no concluyentes, al menos muy significativas, para llegar a la conclusión de que, como poco, merecen el beneficio de la duda. Posiblemente, el caso más impresionante de cuanto se pueda encontrar en esta página web sea la de Brian Barr. Su propia página web, Government Psychiatric Tortures, que te vuelvo a deletrear, el http://www.mk-resistance.com/, consagrada por entero a la denuncia de la experimentación sobre el control mental, es una verdadera obra de arte y diseño gráfico, aparte de contener una gran cantidad de información y material de referencia sobre este tema. Pero el plato fuerte de su página lo constituye una increíble colección de escáneres de su cabeza realizados mediante resonancia electromagnética y que muestran múltiples implantes. Si aceptamos los testimonios y las pruebas de las víctimas, habremos de aceptar igualmente dos hechos sumamente inquietantes. Uno, que la tecnología a la que nos estamos refiriendo no solo existe, sino que es efectiva. Dos, que existen por ahí sueltas personas con los suficientes pocos escrúpulos como para experimentar con ellas sobre seres humanos y el poder necesario para llevar a cabo esos experimentos. Lo primero parece suficientemente demostrado a través no solo de los trabajos del doctor Delgado, sino de otros menos conocidos, aunque no menos apasionantes, como el del investigador de la Universidad de Cornell, Alan Frey, que publicó un interesante artículo titulado Respuesta auditoría humana a la modulación de energía electromagnética, Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Psychology, volumen 17, número 4, páginas 689-692. Este artículo demuestra cómo se puede inducir la percepción de sonidos a distancia, incluso en personas sordas, empleando determinadas formas de radiación electromagnética. Lo segundo depende de la fe que cada uno tenga en la especie humana y su capacidad para producir los más viles especímenes que históricamente se han revelado como ilimitada. Estado de la situación. Desde luego, existe una larga distancia entre la percepción de sonidos de la que nos habla el Dr. Frey y escuchar voces en el interior de la propia cabeza sugiriéndonos, por ejemplo, que asesinemos a nuestra familia. Sin embargo, buena parte, si no la totalidad, de esa distancia parece haber sido recorrida en los últimos años, tal y como denunció en el 92 Julian McKinney en un artículo para la revista Unclassified, órgano oficial de la Association of National Security Alumni, una ONG dedicada a luchar contra las operaciones ilegales de los servicios de inteligencia. El artículo, que llevaba por título Acoso a través de microondas, y si bien reconoce la falta de pruebas documentales que apunten en esta dirección, no deja por ello de concluir que, basándose en los indicios existentes, hay elementos suficientes como para que el tema sea considerado con una mayor seriedad de la que ha imperado hasta ahora. Dice, típicamente las personas que afirman ser acosadas mediante ondas de radio o escuchar voces son estigmatizadas como psicóticas, paranoicas o esquizofrénicas. Basándonos en nuestra investigación preliminar, que incluye entrevistas con los sujetos afectados, hemos llegado a la conclusión de que el tema es serio y debe ser investigado con mayor atención. McKinney descubrió que, a pesar de la falta de pruebas respecto a su utilización en este campo, la tecnología necesaria existe y estaría fácilmente a disposición de cualquier instancia gubernamental interesada. Sin embargo, el tema es especialmente complejo de estudiar debido a que, en muchos casos, el presunto control mental se encuentra mezclado con elementos espurios que o bien pertenecen al delirio de unas víctimas sometidas a una situación sumamente estresante y que en muchas ocasiones no llegan a comprender del todo, o bien han sido deliberadamente colocadas allí como cortina de humo por los responsables de un eventual investigador curioso. Nos estamos refiriendo a aquellas víctimas que relatan extrañas historias de manipulación por parte de sectas satánicas. No hay que olvidar que el Templo de Set, uno de los más importantes grupos de este tipo a nivel mundial, es dirigido por el teniente coronel Michael Aquino, oficial del ejército estadounidense, con notorios lazos con los servicios de inteligencia de aquel país. Bueno, pues, asesinos programados durante la guerra de Vietnam o abducidos por los extraterrestres, existe una amplia corriente de ufólogos que achacan las presuntas experiencias de abducción a falsos recuerdos implantados para ocultar este tipo de experimentos. Tras revisar estos casos, uno no puede evitar el plantearse cuál sería el propósito de estos experimentos. ¿Obtener nuevas técnicas para manipular a las masas? ¿O quizá desarrollar técnicas que permiten monitorizar la vida de los ciudadanos hasta sus más íntimos aspectos, incluso hasta sus pensamientos? No lo sabremos, pero lo intuimos lo suficientemente siniestro como para estar alerta en los años venideros. Años venideros, lo que, bueno, no sé cuánto tiempo, pero seguiré leyéndoos aquí, o mientras que esté aquí os seguiré leyendo cosas así como estas que parecen mentira, ¿verdad? Pero ya te digo, muchas veces están investigadas y escritas y, bueno, avaladas por gente que, bueno, ya te digo, no creo yo que el Santiago Camacho este o cualquiera de ellos, de los que os traigo aquí, pues escriban estas cosas a la ligera, sin tener una base, tanto científica como, bueno, de biblioteca, ¿no?, o bibliográfica. En fin, Pilarín, vámonos a la otra parte del programa, que es la de la música. Y ya que entramos con Dr. John, pues nada, te voy a poner dos o tres temas también de un LP que hizo él con la banda de Donald Harrison, un saxo que es también increíble, y el título del álbum es Funky Nueva Orleans. O sea que con ese título, imagínate lo que vas a escuchar, ¿no? Esta canción se titula Afeitado en Seco. Thank you. six. The animals had a pool hall where they dug their kicks. Right around the corner drove a big black Cadillac. There sit Mr. Monkey sitting way back in the back. He was a bad motherfucker. Said, I'm coming to shave y'all right. Drove down to Coon-Cain Hall. Said, we gonna stick a while. Gonna slip it to the alligator and down to the crocodile. From the hair of your funky mama's chin. Gonna smoke a little reefer, we gonna drink a little gin. Cause we some high motherfuckers ready to shave y'all dry. They found this game with two solid wheat. Need one of them for the LBB. Monkey said, I'm gonna slip it down to the grizzly bear. Got a car full of $7 over here. I'm a common motherfucker, ready to shave you dry. Kind of fell. from the guardians of the flame. Mighty glad day, I got a engage. I thank the Lord to endure body bomb bomb. I'm Sam Rockinella, said the tablecloth, body bloody caterpillar. Jump over St. Louis Cemetery, bark out thunder, roar out lightning, kick up a tombstone, wake up the dead and hoombow. I cried, hey, mama. Bueno, pues, epa, esto entra a saco. Bueno, nada, lo que has escuchado era Utah, como te lo comentaban ellos, ¿no? El Utah, Hutanai, ¿no? Y ahora te voy a poner otra que es también Ja, de Ja, Ki, de Kilo, Mo, de Mono, Fi, de Figura, Na, de nadie, y ay, del verbo doler, que decía el chavo, ¿no? El chavo del ocho, que bueno era, por cierto. Don't like what the big G said. Jackie Mofinae, Jackie Mofinae, Jackie Mofinae. I have my fun on a Mardi Gras day. Jackie Mofinae, looking glad, looking glad. You throw the monkey, got a pretty face. Jackie Mofinae, said Jackie Mofinae, Jackie Mofinae. She had my fun all day. Jackie Mofinae now. morphine I had. Oh, jack of morphine I had. I had my fun on a mighty broad day. Jack of morphine I had. Jack of morphine I had. Jack of morphine I had. Boom by way to it, pocket way. Jack of morphine I had. Boom by way. To it, pocket way. Boom by way. See down there. Boom by way. To it, pocket way. Parece tremendo, tremendo, tremendo. No sé si eres de la misma opinión. Por cierto, lo pronunciaba él mucho mejor que yo. ¿Te diste cuenta? Bueno, vámonos con otro que os puse ya hace muchísimo tiempo. Un auténtico monstruo también. Se trata de Ben Harper. Thank you. I believe I'll dust my broom. I believe I'll dust my broom. Girlfriend, you know you make me lovin'. Girlfriend, can't get in my room. I'ma write a letter, telephone every town I know. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. She's not in West Hill now. She must be in Claremont, I know. Oh, oh. Yes, I'm waking up in the morning. I believe I'll dust my room. I believe I'll dust my room. Girlfriend, you've been loving. Girlfriend can't get my room. Bueno, pues nada, era Ben Harper con su Click Your Heels, la primera, no sé cómo taconear o cliqueando el talón, y esta era un tema clásico de Robert Johnson, el Dust My Broom, ¿no? Y nada, ya que estábamos así con música negrita y ya tenemos, hemos puesto las orejas así en plan música negra, te voy a poner una gente de creo que son holandeses, pero vamos, ¿cómo suena esto? Un LP que es el Siffing Natching, algo así, de este año pasado, del 8, y Approaching Target, te voy a poner algo así como acercándose al objetivo. Tres, creo que te voy a poner tres porque son buenísimos. Y Kai Stan It, algo así como No Lo Puedo Soportar. Y What Will You, ¿Quién Te Lo Dijo? Que te gusten. Si no los escuchaste nunca, vas a flipar. (Risa) Pues esta era la que cerraba el disco de Jimmy Page en Berlín, que te puse la primera antes y la última ahora. Y nada, para ir acabando el programa, pues nada, te voy a poner un par de flecos que me quedaron por ahí de otro programa del otro día, o de un programa de estos días de atrás, que el día que te puse a Rod Stewart, te dije que te iba a poner los Faces y no te los puse. Pues nada, te van ahora con el Stay With Me, algo así como Quédate Conmigo. Y luego quedan por aquí otro par de temas del LP aquel, del New Orleans Funk, que era de un montón de gente. Bueno, pues eso, va un tema de Ernie and the Top Notes, Dub Walk, y el otro de Eddie Bo, el Hawk and Sing, algo así como Gancho y Cabestrillo. Thank you. sit there with your head hanging down. Hey, get up, brothers. I know the ghetto have got you down. But there's something I want to say to you. Hey, get up, brothers. Do any dance that's groovy to you. Yeah, man. Thank you. Bueno, chicos, pues así hemos llegado al final del programa. Solo me queda daros las gracias, un saludo. Espero haberos entretenido y nada, que el próximo viernes intentaré hacerlo mejor. Que estéis ahí y nada. Hasta entonces.